Reacciona. Cristales rotos en el suelo, volví a ver y una mirada que no alcancé a entender. El sol se fue, se te esfumó la luz y la oscuridad te arropó. Oh, oh, oh. Y te vi caer esa última vez, donde no alcanzaste a sentir dolor. Esa bala que atravesó tu ser y sin ser para ti logró apagar tus ojos. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa. Sirva para avanzar, que estamos en época de armas, no importa la vida. Para ti que piensas que matar te hará invencible. Reacciona, reacciona, reacciona, las armas se crearon para destruir. Reacciona, reacciona, reacciona, las armas son para destruir. No solo la vida del que es impactado, sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir. No solo de la vida del que es impactado, sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir. Solo fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, para, para, fuá, fuá, para, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá, fuá. Se crearon para destruir. Reacciona, reacciona, reacciona, las armas son para destruir. No solo la vida del que es impactado, sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir. No solo de la vida del que es impactado, sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir. Reacciona, reacciona, reacciona, reacciona. Reacciona, reacciona, reacciona, respeta, reacciona. Reacciona, reacciona, respeta, respeta, reacciona. Las armas para destruir. Reacciona, reacciona, reacciona. Soluciones para tu alma necesitas. No mires hacia el pasado ni el futuro. La conexión con lo real es la conquista. Y conocimiento hacia uno mismo es lo oportuno. Si soluciones para tu alma necesitas, no mires hacia el pasado ni el futuro. La conexión con lo real es la conquista. Y conocimiento hacia uno mismo es lo oportuno. Reacciona, reacciona, reacciona, reacciona. Reacciona, reacciona, respeta, reacciona, reacciona. Armas para destruir. Reacciona, reacciona, reacciona, reacciona. Reacciona, reacciona, reacciona. Las armas son para destruir. Y bueno, Y aquí ahora es que comienza.